Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Estamos en Derecho de Piso. Bueno, todos saben que nosotros todas las semanas traemos un invitado y tenemos una invitada. Bueno, la semana pasada también tuvimos dos invitadas, ¿no? Vinieron cinco personas, vinieron los abogados de la Cámara, los que consiguieron de la AFIP, consiguieron voltear la disposición de la AFIP que obligaba a informar los 3.600 pesos semestrales, y estuvieron las, lo que yo llamo las chicas de ADEPRO. La titular, Mercedes García, y una abogada asesora que es secretaria de la entidad también. Bueno, para no crear más expectativa, está con nosotras Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores de la CABA. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriela, se cumple un año de tu gestión al frente del registro. ¿Y qué podemos decir de este año? Ha sido un año movido, ¿no? Sí, yo ni me acordaba, no sé cómo lo tienen presente, pero sí, mi designación fue en septiembre del año pasado. ¿Y qué sentiste cuando recibiste la designación? O sea, ¿lo esperabas? ¿Pensaste que eso algún día iba a dar frutos? No, y es un lindo desafío. Un lindo desafío. ¿Y qué sentiste? ¿Temor? A lo mejor un poquito de temor, ¿no? Y bueno, un poco de temor a lo desconocido, digamos, que trabajar para el gobierno de la ciudad, que es algo que yo no conocía hasta el momento. Es una cultura organizacional muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada, y bueno, a ver, con una modificación de una ley en el medio, que era muy probable que prosperaba, y bueno, tenía que ver directamente con ese sector, así que ese temor normal, pero por otro lado, bueno, un lindo desafío y a ver, y una oportunidad para aportar mi granito ahí para la profesión. ¿Qué antes de entrar al registro, qué pensaste que te ibas a encontrar? Y pensé que me iba a encontrar lo que decían todos. ¿Qué decían? Decían, no hacen nada, están todos los expedientes tirados en el piso, presentamos los disquetes, ni lo miran, y están tirados ahí, no le dan bolilla. ¿Y? No es así. ¿Qué no te así. Encontraste? No es así, realmente había un grupo de trabajo, gente muy buena, que la verdad que ponía todo para que ese registro funcionara. Y bueno, lo que pasa es que a veces las condiciones o las herramientas del gobierno de la ciudad, los tiempos, no son los que todos esperamos. Y bueno, hacían lo que podían. Estaban, cuando vos llegaste ahí, estaban jerarquizados los empleados, se sentían... ¿Era un lugar jerarquizado o era un lugar abandonado a la mano de Dios? No, era un lugar que... estaba bastante bien manejado para lo que era, ¿no? Digamos que los empleados conocimiento de propiedad horizontal no tenían, por supuesto, eran empleados del gobierno de ciudad y abogados que empezaron a trabajar ahí, así que, y bastante bien llevaban el registro, bastante bien lo llevaban adelante, pero quizás fue creciendo mucho desde el año 2003, y no así creció, digamos, las instalaciones, las herramientas, el grupo humano, y eso es lo que se les hacía cada vez más difícil, pero lo que es en la parte, ellos hicieron todo lo posible, pero yo por lo que hoy veo cómo es el gobierno de la ciudad, cómo es todo, cómo es el lugar, cómo es la gente que va y las denuncias, los consorcistas, digo, bueno, bastante bien estuvieron ellos, bien lo manejaron, bastante bien. Entiendo que ellos a su vez sufrieron agresiones, hubo situaciones violentas antes de que vos llegaras. Es un sector que es muy difícil porque la gente es muy agresiva. Realmente hay administradores que quieren hacer las cosas bien, no les gusta, pero bueno, más que mal van cumpliendo, pero hay administradores que no, que son la verdad que un desastre, y los consorcistas que están tan cansados y llegan ahí ya sin paciencia y quieren denunciar, bueno, tienen otra expectativa los consorcistas con ese registro y la verdad que vienen a denunciar un montón de cosas, más antes, ¿no?, que era más escueta la ley, un montón de cosas y quizás no se podían tomar algunas denuncias porque no correspondían y bueno, y se enojaban con ellos. Y aparte, el otro problema es que no había mucho espacio físico, entonces se juntaba el consorcista haciendo la denuncia y el administrador y se peleaban entre consorcistas y administradores. La verdad que era un sector muy, muy difícil. ¿Eso afectó a los empleados en su trabajo? Y sí, en sus ganas de trabajar. En sus ganas de trabajar, sí. Aparte, estaban esperando también el cambio de la ley porque ellos estaban atados. Ellos, la ley era muy escueta, la 941. Entonces, creo que el único requisito por el que se lo podía sancionar al administrador era por contratar a un no matriculado. Sí, la no inscripción, nada más. Y después sí, lo que tenía que ver con el registro, o sea, la no inscripción, claro, sí, y no renovación de las declaraciones juradas. Y el, qué sé yo, del 80% de las personas venían por otras cosas. Y ellos no podían, y la verdad que ponían la cara, y se la agarraban con ellos. Entiendo. Entonces, También hubo en algún momento, presidente de alguna entidad de administradores que fue, hizo un poquito de lío, gritó, sí, maltrató a, sí, sí, sí, al personal. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, hubo algunas personas que, porque la verdad que se la dan a, digamos que cualquier consorcista que se la agarre con el empleado, bueno, puede desconocer y bueno, y se la agarre con el empleado, pero después administradores, profesionales, o alguna persona que está a cargo de alguna asociación, fundación o cámara de administradores, sabe bien que una ley está hecha y la hacen los legisladores y se pudo haber discutido, ¿no? Y los empleados lo tienen, ahí el área se lo tiene que aplicar y listo, y no tienen la culpa. Bueno, eso se supone que, pero bueno, hubo gente que no y sí, también se presentó al registro queriendo, no sé con qué fin y bueno, tenían que soportar bastantes cosas los empleados, sí. Les hizo pasar a la gente un mal momento. Cuando vos comenzaste a tomaste el registro, ¿cuáles fueron tus prioridades? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que vos dijiste? Estas son las primeras cosas que va a haber que solucionar. El grupo humano primero. Estaban muy desgastados. Ajá. Realmente cuando llegué estaban muy desgastados, muy desanimados. Era todo agresión. Ellos sentían que no se reconocía el trabajo que hacían, porque lo único que se decía del registro no sirven para nada, para qué están, te pago el sueldo, tienen las cosas tiradas ahí. Y la verdad que no es así, la gente trabajaba. Dentro de lo que podía trabajaba, lo que pasa es que no colaboraba la ley, no colaboraba tampoco el lugar, quizás. Yo creo que se fue modificando por la magnitud de inscriptos que había, pero no se fue arreglando esa parte. Por suerte asumió, bueno, el doctor Gallo, asumí yo tenía un poquito más de conocimiento y eso fue lo primero que vimos y fue lo que se empezó a corregir rápidamente. El tema del grupo humano. El tema de, claro, de todo lo que pasaba, que del grupo humano, que digamos que no podía hacer un montón de cosas, pero porque no era culpa de ellos, porque por temas de alcances de ley, tema del lugar físico, bueno, entonces se empezó a modificar, a ampliar el lugar físico, eso principalmente porque no había. Y la gente también se quejaba de eso. La gente se quejaba de que no hay espacio, que los expedientes en el piso. Bueno, en ese mismo lugar trabajaban los empleados también. Entonces, lo primero fue eso, el volumen de trabajo, que no daban abasto. Entonces, tratar de que haya más empleados. Las herramientas de trabajo, había muy pocas computadoras, algunas eran muy viejas. Y bueno, todo se manejaba por CD, por disquete, por pendrive. El tema de, bueno, del espacio físico también, empezamos a ampliar el espacio físico. Entiendo. Y con respecto al grupo humano, ¿qué fue lo primero que hicieron? O sea, cuando vieron que había que fortalecerlo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Mejoramos las condiciones. Y bueno, se mudó un sector que estaba ahí en el mismo lugar del registro, que es el registro de medicina prepaga, para la dirección general, y esas oficinas... La medicina prepaga se mudó a otro lado. Sí, se mudó a la Dirección General de Defensa del Consumidor, y tomamos esas oficinas, acomodamos bien, por lo menos que el lugar esté prolijo, que no estaba prolijo, acomodamos bien las oficinas, cambiamos algunas computadoras que trajeron de la dirección general, bueno, yo traje algunas también porque igual no alcanzaba, y bueno, después temas de las instalaciones que se repararon, algunas reparaciones, y bueno, y que haya una persona que entienda hasta, del tema. Hasta pintura hubo que hacer, me parece recordar. Y un poquito de, sí, de lavado de cara, porque no, un poquito de pintura. ¿Cómo estaban los baños? Y no funcionaban. O sea que hubo que arreglarlo. Eso hubo que arreglarlo hubo también. Hubo que arreglarlo y se arreglaron, sí. Estaba como, parecía como que el registro, una vez que fue creado, y te lo dejo para contestar después de una breve pausa, parecía como que el registro, una vez que fue creado, es como que ya está, lo hicimos, y que el hecho de que funcionara no era exactamente una prioridad, ¿no? Así, digo, por las condiciones en que lo encontraste. Claro. No, yo creo que se creó bien. Lo que no se tuvo en cuenta, la magnitud, que eso fue creciendo. En el 2013 había una cantidad de inscriptos y en el 2006 había otra, pero no se modificó eso, ni las instalaciones ni los empleados. 7.200 amistades inscriptos. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Gabriela Pilar Saldivia. Gabriela, ¿cómo tomó la gente el hecho de una coordinadora del registro público mujer, ¿no? Porque sos la primera coordinadora mujer que yo recuerde. Sí. La gente... En un oficio en el que hay muchos hombres. Si bien sí. Hay muchas administradoras, hay muchos hombres. Predominan los hombres. ¿Y cómo fue la recepción por parte de los propietarios, de los administradores? No, se sorprenden mucho. Se sorprenden, pero ¿por qué? Porque yo conocía el rubro, o sea, más allá de mujer o no, creo que los coordinadores que estuvieron antes, me parece que no eran administradores de consorcios. No. Y entonces yo conocía el rubro. A mí no me conocían todos los administradores. Entonces cuando atendía a un administrador y me hablaba de algo, o algún consorcista y me hablaba y yo me mostraba una liquidación, claro, yo entendía enseguida, o me hablaba no porque algo y de alguna humedad o algo, y yo enseguida le hablaba, entonces se sorprendía, me decía, veo que sabe del tema. Entonces, claro. Porque aparte, en el sentido de que siempre igual pasó, como administradora también me pasó, es como que parece como que hay determinados temas que parece que fueran de los hombres, que una mujer no puede saber. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, más que nada lo que hace a tema de reparaciones, tanques, ascensor, ese tipo de cosas, como que se sorprenden ya ante una mujer, no sé, porque está cayendo agua y bueno, uno dice... no están bien, porque lo que pasa es que en la terraza yo acá veo fotos y quizás la junta de dilatación, bueno, empiezo a hablar así, claro, bien técnicamente, bueno, esas cosas se sorprenden, ya se sorprendían antes, aunque sea sepan que están hablando con una administradora, se sorprendían quizás que uno pudiera conocer ese tipo de cosas. Y ahora, acá más. Entiendo. Acá más. Hace que cuando venían administradores y propietarios, bueno, había una primera sorpresa. Y después... ¿cómo tomaban el hecho de que vos estuvieras coordinando? ¿Qué problemáticas traían? ¿Cómo era el abordaje hacia vos? La verdad que hubo mucha aceptación, mucha. Primero hubo un poco de resistencia por parte de los consorcistas, ¿no? Porque había una creencia de que como había sido administradora iba a defender a los administradores, no sé por qué. Ajá. Que era al revés. Y por otro lado los administradores decían... ¿Por qué era al revés? Y claro, porque... a mí, los consorcistas creían que yo iba a defender a los administradores, pero los administradores que me conocían sabían, no, sonamos esa administradora, porque sabe dónde puede buscar, sabe dónde buscar. Uh-huh. Entonces, los administradores casi que decían, bueno, no querían, por un lado. Después estaba la gente que digamos, no es prejuiciosa, decía, bueno, mejor que esté una persona al frente del registro que sepa del rubro. Así que, pero bueno, con los consorcistas, bueno, eso se fue diluyendo porque... Yo les he demostrado, en todo mi año de gestión, lo que sí tuve es mucha presencia y mucha accesibilidad en el sentido de cuando alguien quiere hablar conmigo, cuando un consorcista, administrador, pide hablar con la coordinadora, aunque no me conozca, yo lo he atendido. Entiendo. Yo lo he atendido. Entonces, y atendí muchísima gente en todo este año. Y eso, bueno, se fue diluyendo porque han visto que... No, la verdad, ni defendía administradores, ni estaba en contra ni a favor de consorcistas, ¿no? La verdad que... Ahora, ¿por qué pensás que... ¿Por qué no ibas a defender a... Estamos hablando, ¿no?, de defender a los buenos, que esos no necesitan defensa, se defienden solos, sino defender a los malos. ¿Por qué el que no te conoce podía pensar que ibas a defender a los malos administradores? O sea, ¿por qué pensás que hay que aplicarle la ley a los malos? No sé si se entiende la pregunta. No, o sea, yo no sé si es lo que vos a lo que apuntás, pero yo pienso que defender al buen administrador y defender al consorcista, al consumidor. Pero ¿por qué protegerlo al? No, claro, de mi parte protegerlo jamás, porque yo estuve en ese lugar, siendo buena administradora. Y realmente ojalá me hubiera tocado a mí en alguna parte del gobierno de la ciudad o en algún lugar alguien que entienda del tema y diga, no, hay que depurar a esto y sacar a todo esto, porque hubiera sido bueno para mi profesión y mi actividad en ese momento. Entonces yo no estoy más en esa actividad, pero creo que corresponde. Es justo por los consumidores, el consorcista, y es justo para el buen administrador también. Entiendo. O sea, yo no supe expresar bien la pregunta, pero te la reformulo. ¿A vos te perjudicó el mal administrador cuando vos eras administrador? Sí, 100%, me perjudicó como administradora. O sea que yo pienso, perjudica como a un buen administrador y perjudica al consorcista también. O sea, de ninguna forma tiene que existir esa depuración, se tiene que hacer. Lo pensé siempre antes siendo administradora y ahora en el lugar donde estoy, porque, por supuesto, perjudica al consorcista y perjudica al buen administrador. Entiendo. ¿Y los propietarios cambiaron la óptica con respecto a su manera, a ese preconcepto que tenían sobre vos? Y yo creo que sí, porque la mayoría de gente que atendí fueron consorcistas. Cada vez que venía un consorcista y quería hablar conmigo, prefería atenderlo yo, porque bueno, entendía de lo que estaba hablando. Sabía lo que estaba hablando, a mí me mostraban y lo citamos y le presenté esta nota y yo la nota la miraba por encima y me ponía a hablar con la gente y le decía, no, ya vi que aparte lo citaron, le pidieron una convocatoria de asamblea para junio y no, sí, aparte vi los gastos, me decían, pero qué rápido que leyó. No es que leí rápido, pasa como era habitual para mí. Claro. Y yo la verdad que los asesoraba, a veces no correspondía la denuncia, podían decir no corresponde y listo y se iban. Sin embargo yo igual decía, no, a ver, pase. Porque los asesores decían, lamentablemente, no le puedo tomar la denuncia hoy. Pero mire, usted tendría que hacer esto, esto, esto, lo otro. Yo me tomaba mi tiempo en asesorarlo. Cosas que vos veías que el administrador estaba en falta. Estaba en falta. Y me decían, entonces si no puedo acá, tendría que ir a un abogado. Y yo le decía, no vaya a un abogado, no gaste plata, la verdad. Porque a veces son cosas sencillas. No vaya a un abogado, no gaste plata. Mire, entiendo. Yo no tengo problema. Tráigame la liquidación, tráigame el reglamento. Yo le voy a explicar cómo tiene que proceder. Tiene sus derechos como propietario. El administrador no es el dueño del edificio. Así que me he tomado mi tiempo, los he asesorado y capaz que no han hecho denuncia, ¿eh? pero los he asesorado para que no vayan a un abogado enseguida, porque no, porque tiene forma de defenderse los propietarios, no es que no... Entiendo. Bueno, estamos hablando ahora sobre todo después de la modificación de la 941, con las herramientas que proveyó la 3254, que la modificó, lo cual las obligaciones del administrador ahora pasaron a ser mayores. Sí. Y hay más cosas de donde puede un propietario a lo mejor agarrarse, ¿no? Sí, sí, ahora... Entre comillas, para tratar de desplazar a un mal administrador. Sí, sí, ahora por suerte sí. Con lo anterior, ¿vos pensás que con lo anterior no hubiera podido hacerse eso? No, para nada, no. Y dentro del porcentaje de los malos, ese porcentaje de malos administradores, ¿en cuánto lo ves vos? Hay muchísimos malos. La verdad, yo sabía que había malos administradores, pero acá me sorprendo día a día de cosas que veo que hacen administradores que yo no puedo creer que estén en circulación esos administradores. Y cómo los consorcistas tienen esos administradores y no los sacan, pero cosas que la verdad que ya no hablamos de, bueno, antes se decía se va con el dinero, no sé si esos ahora están así porque los consorcios mucho dinero no tienen, pero sí, bueno, sí, la acusación, una de las acusaciones que se repetía todo el tiempo es que se iban con los aportes y contribuciones de los sí. encargados, que hasta que la AFIP comunica y hasta que pasa algo pasan varios meses y sumados todos los consorcios es un numerito, ¿no? Sí, sí. No, pero yo veo casos de administradores, por ejemplo, que se saltean expensas. ¿Cómo se saltean expensas? Claro, por ejemplo, no, de diciembre a marzo no. Hay poca gente, está de vacaciones, así que no se hace la liquidación. Y no se hace la liquidación, ¿eh? Yo no puedo creer que no haga liquidación tres meses. O sea, ¿que en marzo le llega todo junto al propietario? No, y hay cosas que no es claro. No condice la de noviembre con la de marzo. Hay un bache que no hay forma. Y el otro día vino una persona también que habían designado al administrador en noviembre. Y la primera liquidación la hizo en enero, porque dijo que no, como recién tomaba el consorcio, tenía mucho trabajo. Así que diciembre no hizo liquidación. No puede ser. O sea, se ve muchas desprolijidades, pero garrafales. ¿Y cómo recaudaba? No, claro. ¿Usaba su dinero? Sí, digamos que después sí, puede ser. Mandaba todo junto, pero no bien detallado. Entonces no se podía entender de una liquidación a otra. ¿Qué más? ¿Qué otras fallas así importantes? Y bueno, no hacen asamblea 5 años. Hace 5 años no hace asamblea. También. Típica. Otra. No existe el libro de administración, libro de orden. No, nada, ningún libro. Entiendo. No, hay cosas muy graves. Porque la verdad que antes decía, se va con la plata y no paga los aportes y está bien. Bueno, ahora capaz que no sucede eso, pero sucede un montón de otras cosas que son desprolijidades, negligencias, que el costo es mayor para el consorcio quizás. Al final termina pagando... ¿Y los propietarios cuáles son las quejas que ellos hacen? Y las quejas son, bueno, el tema... O sea, hay dos grandes grupos, o sea, tres grandes grupos, vamos a dividirlos para... Está los propietarios entre sí, ¿no?, por problemas de convivencia, los propietarios con los administradores, los propietarios con los encargados. ¿Cuál es el grupo más grande, vos pensás? ¿Los problemas de convivencia con el administrador o con el encargado? Y donde estoy, con el administrador lo veo, pero también puede ser que no me llegue. No vienen, no vienen, área, no, pero no vienen con problemas de convivencia a... ¿Viene? No, lo que hay muy común es temas de connivencia de administrador y consejo de administración. Ajá. Un administrador que no se hace asambleas hace un montón, y hace muchísimos años, 10 años está el mismo consejo de administración y no hacen asambleas, o hacen la asamblea y la hacen entre ellos y no mandan la convocatoria fehacientemente como debería, no mandan la resolución de la asamblea tampoco, como que si se cocinara todo entre ellos. Eso sucede también. Entonces se une a veces el otro grupo para decir, hay que cambiar al administrador y hay que cambiar el consejo de administración, no puede ser que esté eternamente. ¿Y qué pasa? Y el administrador, como es un consejo que hace muchísimos años está, termina haciendo lo que el consejo de administración dice. Entiendo. Y no importa el resto de los propietarios. Entiendo. Eso hay mucha queja. Y eso hay sospecha de que se hace por favores. Sí, la típica, porque me lo han traído, ¿no? Liquidaciones, liquidaciones, y bueno, el consejo de administración es del primero B, y bueno, arreglo parquet primero B, en la otra liquidación, pintura primero B, esto primero B, toda reparación primero B, y la propietaria que me trae 5 cartas de documento que está reclamando una humedad, que se le cayó un pedazo de techo o lo que sea, y no se lo arreglan. Entiendo. Bueno, vamos a un breve corte y seguimos con Gabriela Pilar Saldivia. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriela, con respecto, bueno, a esos primeros tiempos, ahora, ¿el personal aumentó? El personal aumentó, sí. El personal. Se adecuó un poquito más a lo que debería ser antes, digamos, ¿no? Porque son muchos expedientes, son muchos 7.200 administradores, pero aparte las denuncias aumentan, porque ahora hay más motivos para denunciar. Ahora hay más motivos. Ediliciamente mejoraron un poquito la capacidad, digamos, pudieron ocupar la parte de... Sí, por suerte medicina, sí. Laboral. Eso se tomó... Medicina prepaga, perdón. Prepaga, y después en la planta baja se liberó también otra oficina y la ocupamos nosotros también. O sea que ahora tienen separado la atención de administradores y de propietarios. Bueno, eso sí está separado porque se había como cortocircuito cuando se cruzaban los consorcistas. ¿Se cruzaban mal? Sí, aparte, digamos que intimidaba al consorcista que venía a hacer una denuncia y había un administrador al lado, como que se sentía intimidado. Escuchaba todo y bueno, entonces separamos la atención de los administradores de los consorcistas. Entiendo. ¿Cómo? Estábamos hablando de que había cerca de 7.200... administradores inscriptos. Cuando hubo varias cosas que se le pidió a los administradores que hicieran, ¿no? Una de ellas fue que hicieran el informe de los seguros. ¿Cuántos administradores cumplieron con ese informe? Y eso creo que era, tenían tiempo para hacerlo hasta hace un par de meses. Abril, creo. Sí, hace dos o tres meses, sí. Tantos cambios, tantas cosas nuevas que sí. Ahora tengo presente lo de ahora. Bueno, sí. Bueno, al día de hoy todavía no lo cumplieron todos. Creo que si cumplieron 1.500 es mucho. De 7.200, 1.500 sí. Solo cumplieron. ¿Por qué hicieron el reempadronamiento? Y bueno, por varios motivos. A ver. Una de las quejas recurrentes que yo escuché en todo este año es al administrador, cada vez que venía a renovar su declaración jurada y traía, siempre el administrador cada vez que viene se queja, porque bueno, tiene que cumplir con esto, porque la recarga administrativa, que no hay tiempo, bueno. Porque a veces pasa que quizás no cargan bien con el aplicativo, la declaración jurada, y vienen y lo probamos y no está cargada, le explicamos, no, tiene que hacerlo así, tiene que volver, y que no tengo tiempo, y bueno, empieza a enojarse. Entonces, siempre esta frase, bueno, espero que hagan algo con los que no hacen nada, porque yo tomo un consorcio y no tenía registro el administrador. Bueno, yo siempre le decía, cuando usted toma un consorcio, si no tiene registro, venga, avísenos a nosotros actuamos de oficio. Después no vienen a decir, no sé, ese es el tema. Se lo pedía a las cámaras también esto, que lo circularice entre sus socios. Cuando toman un consorcio, pidan el registro, y si no tienen que... ¿Alguna vez algún administrador vino a denunciar a otro administrador que no estaba inscripto? No, no, consorcistas nada más. ¿Consorcistas sí denunciaron? Consorcistas sí. ¿Muchas denuncias? Pero muchísimas. ¿Ah, sí? Muchísimas. En realidad, por ese tema, o sea, vuelvo a la pregunta porque tiene que ver con eso. Los administradores decían, bueno, espero que hagan algo, porque el administrador no tenía registro, o este administrador que tomé y que me contó los consorcistas que se inscribió pero no presentó declaración jurada del año 2003. Bueno, y después está el consorcista, que es lo mismo. Venían a preguntar por su administrador si estaba inscripto o si... Y en muchos casos no estaba inscripto, y en muchos casos sí estaba inscripto, pero no había presentado nunca declaraciones juradas, ni 2004, 5, 6, 7, nunca. Y no solo eso, sino que nos fijamos, ¿y qué consorcio es usted? Tal consorcio. ¿Y hace cuánto lo tiene? 10 años. Bueno, miramos, tampoco tenía declarado ese consorcio. Entonces, eso era muy común, porque están todos los casos. El no inscripto, el inscripto que nunca presentó declaraciones juradas, y que tampoco tenía declarado el consorcio, y el inscripto que tiene todo perfecto, pero no tiene declarado el consorcio. Entonces, ¿por qué? Tiene todo perfecto, tiene 5 consorcios, pero el consorcista venía a denunciarlo por algo. Mirábamos que tenía todo bien, pero le pedimos el domicilio del consorcio y no estaba declarado. Y me dicen, no, puede ser, porque aparte administra el de al lado y el de enfrente, y el de la otra cuadra. ¿Y cómo? Y averiguamos, y no, y hacíamos inspección, íbamos al edificio, y efectivamente tenían a este administrador, y nosotros teníamos 5 consorcios declarados, y en definitiva capaz que administraba 20. Entonces, por más que tenga todo el día, también estaba eso. Entonces, estaba negreando parcialmente. Exacto, claro, entonces había que regularizar eso. Había que regularizar eso primero por los administradores que sí cumplían con todo y decían, no hacen nada, ustedes no hacen nada con los otros, que no, bueno, ahora sí vamos a hacer. Porque el que no cumple, igual que usted tiene que arrancarse con esos requisitos. El otro igual, el que no lo hace se da de baja. Ahora sí vamos a hacer. Y para el consorcista lo mismo, es una forma de detectar eso que es muy común, declarar un consorcio, 2, 5 y administro 40. Y digo, importantes sociedades SRL, sociedades anónimas, a la calle, grandes, con 70 consorcios y teníamos declarado 5. Entiendo. De todos modos, es muy llamativo que un 25%, menos del 25%, un 20% del padrón respondió a una cosa que era relativamente sencilla de hacer, porque ni siquiera había que ir al registro, había que llenar el Excel y mandarlo por mail. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ver con que ahora hay un... O sea, el padrón está inflado, bueno, se anotó es otro, gente que no se tenía que anotar, y claro, más allá de los que están negreando, ¿no? Porque exacto, el que negrea, pero se anotó, es un administrador que forma parte de esos 7.200. Exacto. Por lo menos de un consorcio tendría que informar. No, ese es otro tema que detectamos. Gente que no presentó declaraciones juradas, y bueno, obviamente los abogados comienzan con las instrucciones para sancionarlo, y el domicilio no está, y se tiene que pedir a Rentas que mande un domicilio, que esto, que lo otro, bueno, todo un trabajo, hasta que se detecta, no administra más, se mudó o falleció. Entonces empezamos a notar que hay muchísimos administradores que se han anotado en su momento y hoy no están administrando, pero no se fueron a dar de baja tampoco. Y hay muchos que se administraron por las dudas, porque digamos que después de varias intimaciones y lograr el domicilio, todo bien, y dice, ah, no, pero yo me anoté por las dudas, por si tomaba algún consorcio, pero como no tomé ninguno, pero tampoco se dio de baja. O había otro que había tomado un consorcio en su momento, se inscribió, pero después no quiso administrar más, no lo llamaron más, y tampoco está en la actividad, y no se fue a dar de baja. Creo que, y mucha gente que se inscribió por las dudas, creo que hay mucho de eso también. No es real para mí ese padrón, no es real. No hay 7.200. Puede haber que no que estén administrando y no estén registrados, pero no que los 7.200 estén en actividad, no es real. ¿Qué padrón te parece? O sea, ¿qué número? Y estamos haciendo estamos aventurando, ¿no? Pero ¿qué número te parece que sería, que va a estar más acercado a la realidad? Y yo creo que estamos hablando de este padrón, ¿no? Porque también hay administradores que están en actividad pero no están registrados. Pero de estos 7.200 que estén en actividad, que sean administradores, estén en actividad, yo creo que debe haber 3.500, 4.000, como mucho. El resto creo que se anotó por las dudas, o se retiró. Vos decís que va a quedar más o menos la mitad del padrón. La mitad, para mí sí, con suerte. con suerte. Siempre se manejó que había 4.000 administradores en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, no, yo no lo había escuchado nunca. Ese lo número se manejaba. Y después, bueno, por más que sean 1.500, 2.000 lo que mandaron el informe de seguros, también hay un tema. El registro ahora está ejerciendo muchos controles, pero no se ejercían esos controles antes. Los inspectores nunca salieron los inspectores a la calle a ver y a controlar las declaraciones juradas, todo eso. Entonces, también de parte de los administradores dijeron, bueno, estaban relajados, total, no pasaba nada. Actuaban de oficio, trabajaban de oficio con los, a medida que se iban venciendo las declaraciones juradas, pero y con los que se iban detectando, pero no, salir inspectores, hablar con las cámaras y que las cámaras nos informen si hay gente no registrada. Ahora se está actuando de otra manera. Entonces, ¿hay inspectores en la calle ahora? Sí, ahora en este preciso momento no, porque se están capacitando, porque se les incluyeron los nuevos artículos de la ley, la nueva ley. ¿Cuándo van a salir? Y ¿cuándo termine el reempadronamiento? Yo creo que o cuando termine el reempadronamiento o cuando vayan terminando las tandas de los cronogramas. ¿A medida que vayan terminando las tandas de los cronogramas? Sí, yo creo que sí. Eso se está manejando desde la dirección general todavía, ¿no? Entiendo. ¿Y qué van a pedir? Bueno, van a pedir gran parte de lo que está en el reempadronamiento, que tiene que ver con cosas nuevas que se sumaron a la 3250, a la 941. Por ejemplo, que tengan todos los libros. Eso, o sea, los ítems que están en el reempadronamiento también se ha detectado por denuncias, por inspecciones, que realmente son las partes más débiles y más flojas en cumplimiento de los administradores. Los libros, las limpiezas de tanques no se hacen semestralmente, se hace, muchos no la hacen y otros la hacen una vez al año. No se hacen con empresas registradas tampoco, la hacen, a veces le pagan algo al encargado para que lo haga, o el mismo plomero del edificio que limpie, que haga la limpieza de tanque. Los libros no los tienen, la verdad. A mí muchos administradores... Estamos hablando del libro de órdenes... Los obligatorios que están desde el siempre, el libro de administración, libro de sueldos y jornales, libro de actas y el libro de registro de firmas. No los tienen porque... no, a mí cuando tomé el consorcio el administrador no me lo entregó, pero lo tenía que haber gestionado este administrador igual, ¿no? Entonces, otro puede no gestionarlo, pero si yo tomo el consorcio lo tengo que gestionar. Bueno, vamos a recordar que no son obligaciones de hoy, son obligaciones de siempre. No, vienen muchas de las 13.512 del año, así que, y después... El libro de órdenes y de sueldos viene por el Ministerio de Trabajo, sí, de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, eso es una obligación que existe, desde que existen prácticamente los trabajadores. ¿Vos me dirás el libro de actas y el libro de administración? ¿Eso viene por la 13.512? Pues está la ley 257, está del año, no sé, 99, no sé. Sí, la 257, ¿qué hace? No la cumplen, no están, no hay... Pero el porcentaje que la cumple es mínimo, ¿cuánto? ¿Un 5%, un 10%? ¿Cuánto cumple? Y sí, es mínimo. Lo que pasa es que, bueno, no te puedo decir, no se hizo algo muy, muy detallado de cada declaración jurada en cuanto a la cantidad de consorcios de cada uno, de tantos consorcios, cuántos se cumplen. En lo que se agarró, se pudo ver así, tipo muestreo, yo te diría que un 90% no tiene hecha la declaración, la ley 257. Esto, a la larga, va a traer un aumento de expensas. Toda esta regularización de los consorcios. Porque esta regularización de los consorcios no es solo del administrador. Es también de los consorcistas. Es de los consorcistas. Y sí, a la larga sí, en el caso de los que tengan que hacer reparaciones. Pero bueno, también... No solo reparaciones. Si el administrador ahora saca el libro de administración y saca el libro de órdenes y saca el libro de sueldo y saca el libro de registro de firma y va sacando todo y contrata al arquitecto para la 257 o el ingeniero, el matriculado correspondiente, empieza a hacer la limpieza semestral empieza a hacer la recarga de tanques, va a encarecer las expensas. Lamentablemente sí, pero no es algo, lo que tenían antes era irreal. Era un efecto secundario, exacto, no deseado. Pero lo anterior era irreal, porque tenían un valor de expensa, pero un montón de cosas que no se hacían y se debían hacer. Lamentablemente, lo que van a sufrir los consorcistas quizás ahora es que se haga mucho de golpe, lo que no se hizo en años. Y eso lo van a sentir. Entiendo, sobre todo van a sentir con la 257, con que la es cara, ¿no? Con la 257, sí. Pero bueno, lamentablemente suceden muchas cosas hoy en día, no hace mucho, que tiene que ver... con el mantenimiento edilicio y bueno, la verdad que somos todos responsables, porque desde el gobierno ciudad también hay responsabilidad, si no tratamos de que se cumpla y se hacen los controles, el administrador tiene su responsabilidad, si no trata de que el cumplir con la ley, que el consorcio, y el consorcista también tiene esa responsabilidad, si sucediera algo, las tres partes somos responsables. Yo ayer tuve que ir a cubrir la marcha 69 de las víctimas de República de Cromañón. Y bueno, en algún momento se me cruzó una cierta idea con respecto al tema de, por ejemplo, limpieza de tanques, ¿no? Sí. Sobre todo por la charla de algún administrador amigo que me dijo que no sé cuánto hace que no la hacía. Sí, sí, no. Y me escandalicé un poco, le dije, escúchame, puede pasar algo. Y va a ser no solo el daño que se va a causar, sino la responsabilidad que te va a tocar. Sí, lo pasa, tengo afecto a mi amigo y me causó cierta angustia pensar que se estaba metiendo en un... Claro, lo que pasa es que yo entiendo a veces al administrador, ¿no? Es muy difícil hacerle entender a la gente cuando tiene que hacer algo y es dinero. Entonces trata de manejarlo como puede y bueno, tengo que hacer esto. Y va haciendo otras cosas y va dejando de lado algunas. Pero lamentablemente hasta que sucede algo. En donde suceda algo, el consorcista no va a decir, no, no es culpa suya, nos hacemos cargo nosotros. Va a decir, ¿y por qué no lo hizo si lo tenía que hacer? Claro. Nosotros tenemos denuncias de gente de intoxicación en todo un edificio. ¿Tuvieron? Por una tapa rota, sí. Y ¿cómo una tapa rota? Una tapa, un tanque que no fue reparada. ¿La tapa de arriba? La tapa del tanque, claro. Y bueno, había palomas muertas. Exacto. Y bueno... y hubo gente intoxicada, murió nadie, entonces cuando no muere nadie a veces parece entonces que no pasó nada, pero no tenemos que esperar a que suceda algo. Claro. Entonces, bueno... O sea, que no es menor el tema. No, no es menor, lo que pasa es que a veces reaccionamos cuando hay una tragedia de... Pero no, como fue la de Cromañón, claro. O como fue la del gimnasio, si como alguna otra. Las amenazas están precisamente es para prevenir ese tipo de accidentes. Vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público Administrador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriela, estábamos hablando del aumento de las expensas y bueno, tal vez como el resultado no deseado, ¿no? Que se creó. Yo estaba pensando que realmente los problemas surgen cuando todos tienen razón. Y este parece ser que como que estamos entrando en un problema en que todos tienen razón. En el sentido de que, por un lado, hay que hacer la limpieza de tanques, hay que mantener los ascensores, hay que hacer la 257 porque tiene una injerencia muy importante en lo que es la seguridad pública. Por otro lado, vienen los jubilados, o viene la gente que gana poco, o la gente que vivió en un departamento toda su vida y que lo va a tener que vender porque las expensas no las puede pagar. Y dice, no puedo un peso más en las expensas. ¿Cómo se cierra eso? Sí. ¿Cómo? Y por otro lado está el administrador que se quiere cubrir también, ¿no? Y si son los administradores, también suben sus honorarios. La gente no quiere comerse las expensas y, claro, no, que quiera hacerlo. No, ese sí es conflictivo, pero la verdad que sí. De todos modos, todo lo que hace a seguridad del edificio, la gente no lo tendría que ver como un gasto también, sino que puede ser un mal mayor después, sino es una prevención. Claro. ¿Qué expectativas tenés esta gestión, la gestión de Mauricio Macri, dura hasta diciembre del año que viene si no se renueva? ¿Y qué expectativas tenés? ¿Qué esperás para tu segundo año? Porque vas a cumplir un segundo año el año que viene. Sí, antes, bueno. Después de las elecciones, creo, pero antes de que se produzcan cambios en el Ejecutivo. Sí. ¿Qué es lo que vos, con qué soñás? Y yo creo que haya un antes y un después en el registro. Entiendo. Me imagino que la peor parte y la más crítica es esta. Es haber detectado un montón de cosas y haber tomado decisiones para revertir eso. O sea, yo podría haber dejado las cosas como estaban. Y bueno, que se sumen los artículos, las denuncias, para que se puedan, de acuerdo a la nueva ley, y listo. Pero bueno, con el doctor Gallo vimos otras falencias, como el tema de la depuración del padrón que tenía el registro, ordenar un poquito todo el tema de los no cumplimientos de las leyes, y bueno, por eso todo el tema de las disposiciones que estuvo sacando el director general, y estamos en el momento crítico donde los administradores están molestos, les cuesta entenderlo todo esto. Yo sé que son muchos cambios de golpe, están muy molestos con la ley como está. Ahora está acrecentado porque está muy molesto como está el proyecto de ley de la modificación de la 13.512, que me dijeron que esto es Heidi, me dijeron, al lado de la otra. Y bueno, y la verdad que están muy enojados, este es el momento más difícil. Implementar todo esto, que lo entiendan los administradores, los consorcistas también, difícil porque tenían muchas expectativas con esta nueva ley. Y todavía hay cosas que faltan. Todavía hay cosas que faltan para que puedan denunciar. ¿Cómo tomaron en el registro el hecho de que la Cámara haya hecho un segundo acción judicial para voltear la ley, para hacer un amparo y tratar la cuestión de fondo y ver si la pueden voltear? No nos metemos, somos neutrales, ni mal ni bien. Ellos tienen que defender su profesión. Si ellos creen que esta ley no está bien hecha, tienen que defender su profesión, por sus socios también. Como estuvo bien que los consorcistas defiendan sus derechos y se hayan movilizado para que salga esta ley. No, nosotros no me detengo a pensar en eso. La verdad que hoy es esto y hay que aplicarlo y hay que esta gestión hacerla lo mejor posible y tratar de... quiero dejar el registro ordenado, con un padrón real, no lo que era hasta ahora. Con haber colaborado un poco para que los consorcistas tengan un poquito más de defensa o más atención y los administradores puedan profesionalizarse un poco, diferenciarse de los otros administradores que no cumplen con nada. Vos decís que durante el año que viene esto va a empezar a serenarse, va a haber menos novedades, va a haber menos shocks. Sí, yo creo que muchas más cosas no hay por ahora. No creo que salgan muchas más disposiciones. Yo sé que salió todo junto, pero también es muy poco el tiempo que tenemos de nuestra gestión, tanto el doctor Gallo como yo. Si le vamos dando meses de tiempo en cada cosa que hacemos, no vamos a hacer nada. Era así, yo les explico a los administradores, pueden estar molestos, pero es esto, y esto se ordena, y esto va a ser bueno para ustedes, y... esta es la peor parte, pero a partir de ahora yo creo que se va a ir ordenando, se va a ir calmando, y con un padrón bien depurado y trabajando sobre eso, el registro va a trabajar mejor también, porque se estaba gastando energía en expedientes que ya no existían. Entiendo. También, y tiempo. ¿Cómo fue el régimen sancionatorio? ¿Hubo sanciones este año? ¿Hubo sanciones el año pasado? ¿Hubo más sanciones este año que el año pasado? No, y aparte yo empecé más o menos con... Lo que pasa es que se modificaron, se fueron al triple, se cuadruplicaron las sanciones, así que se aplicaron bastante este año, pero también se frenó un poco en cuanto a la nueva ley porque la reglamentación se le dio 45 días. Así que recién a partir del 6 de septiembre nosotros podemos otra vez volver a aplicar sanciones, las denuncias por todos los artículos. Si no, seguíamos con lo mismo, la no inscripción y la contratación de los... Bueno, pero ahora van a poder sancionar después de diciembre, o sea, después que se termine con todo el reempadronamiento, dado que estamos en esta especie de moratoria, este blanqueo. No. Igual, paralelamente, los consorcistas pueden traer la liquidación de expensas y si no se ajusta a la nueva ley, esa denuncia se toma. No, hay denuncias que se siguen tomando. Lo que se frenó un poco el tema... No está el tema del blanqueo, o sea, la persona que no presentó, que ahora puede presentar. Solamente se frenó el tema sancionatorio de los que incumplen con las declaraciones juradas. Eso es lo único. Pero en cuanto a negligencia del administrador, falencias que los consorcios detectan y vienen a denunciar, eso sí continúa, porque eso cosa continúa. No tiene que ver con la otra. O sea, y falencias que... o sea, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta los administradores que pueden ser sancionados aún en esta época? Que no hagan las asambleas ordinarias, que no presenten rendición de cuentas anual, que no contraten bien a los proveedores de acuerdo a normas vigentes, como en el caso de limpieza de tanques y matafuegos, que tienen que ser empresas registradas, que no acaten las órdenes de la asamblea, que no estén registrados, por supuesto, que las liquidaciones no se ajusten a, no sean claras, no se ajusten a lo que dicta la ley 941, que no se cumplan con los libros, bueno. Esas cosas todavía pueden ser sancionadas. Eso si viene una persona, más allá del reempadronamiento, declaración jurada, si viene una persona y dice, mi administrador no me muestra la documentación, por ejemplo, y tiene una carta de documento que se niega y no le permite el acceso a la documentación, comienza una denuncia. A un año de tu gestión, ¿cuál es tu relación con con los referentes de las entidades de propietarios? ¿Qué tipo de relación tenés con ellos? ¿Los conoces a todos ya? No sé si a todos, pero tengo bastante comunicación con varios integrantes. Algunos, algunas de esas entidades has dado charlas dentro del marco de... Sí, estuve en un CGT que me han invitado, fui, tengo bastante comunicación, porque bueno, ellos aportan bastante. Entiendo. Bastante, incluso... nos dan consejos en cuanto en la página faltaría poner esto, lo otro, y la verdad que lo tomamos ciudad. En la página de nuestra hermana ciudad, o viene gente de parte de ellos porque ellos hacen muchas charlas, la verdad que está bueno porque ellos instruyen mucho a la gente y más le dan a conocer la ley y todo, y eso la verdad que nos ayuda a nosotros porque ya la gente viene ya con una noción de algo. Entiendo. Así. ¿Y tu relación con las entidades de administradores? Y bueno, está floja ahora. ¿Está floja? Está floja, sí, bueno, mucha disposición. Ya la ley nueva... Estuviste en la Cámara. Estuve en la Cámara, es bravo. Cuesta que entiendan que nosotros tenemos que aplicar la ley, no nos queda otra. Hay una ley... ¿Qué percibiste, enojo? Sí, mucha molestia, mucho... Lo que sí también percibo es que hay como un estado de pánico, que no es tan así, yo los quiero tranquilizar. No sé por qué, pero es como una... Y la verdad que más la gente de las cámaras son generalmente administradores que más que mal cumplen, se preocupan. Yo fui a una charla de la Cámara de Propiedad Horizontal y yo digo, bueno, había mucha gente. Y esos son administradores que vinieron a asesorarse por reempadronamiento, o sea, que hay gente que quiere cumplir. No son malos administradores, pueden tener errores, pero no, en general no son malos administradores. Pero hay una situación de pánico. Yo, bueno, trato de calmarlos, que, bueno, no es tan así. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que estaban acostumbrados a hacer siempre lo mismo muchos años y de golpe esto. Después ya está, se van a calmar de vuelta. ¿Los administradores estaban acostumbrados un poco a hacer la plancha? ¿60 años hicieron la plancha? ¿Pasó eso? Con referencia al registro, porque la verdad que no creo que hacía mucho la plancha, porque en otros... Con la administración no era una cosa que... Se manejaba prácticamente sola, las expensas eran una proporción mínima de los ingresos, ahora las expensas son un 10% o más de los ingresos de la gente. Digo, Hubo muchos años en que en las administraciones no pasaba nada. Hubo muchísimos años, pero no sé si el último tiempo, porque sacando el registro, y esto que pasa en el registro le ha pasado con AFIP, o sea, tienen un montón también de cosas que recargas, sí, ¿eh? También la AFIP ha avanzado. Sí, y la protección de datos, el registro de empleadores, ¿eh? Han tenido un montón de cambios ellos también y recargas por otro lado. No solo para el registro. Exacto. Bueno, Gabriela, te agradezco mucho tu participación, te comprometo para que vuelvas si hay más novedades y seguro vas a venir para la próxima año de gestión. Sí. Hacer el segundo balance. Si sigo viva. Sí. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido y a nuestros escuchas, buen fin de para todos. Muchas gracias. Don't know much about history. Derecho de piso. Fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de piso.